todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, comenzando esta semana, una semana decisiva en el trabajo de sumar fuerzas para conseguir una victoria del sí el próximo domingo. Y bueno, lo primero es saludar a los compañeras, a las compañeras, a los compañeros que en todo el país, a esta altura, en algunos lugares sabemos fehacientemente las actividades, en otras tenemos alguna idea, pero que han ido incrementando el trabajo militante, insertándose en cada lugar, en su departamento, en su pueblo, en el barrio, yendo a las ferias, en algún puerta a puerta, abriendo los locales, en contacto con la gente y con el pueblo. En esta campaña que además definimos como Unidad Popular, de hacerla en forma independiente, con un contenido claramente definido de enfrentamiento a la política y al modelo económico sustentado por este gobierno. Gobierno de derecha, un gobierno que va a fondo en el ajuste y la aplicación de un modelo que ya estaba vigente. Pero, bueno, el saludo y el ánimo para seguir en este tiempo y esta semana dándole con todo y sobre todo en el contacto directo con la gente. Esta semana tenemos también actividades y el funcionamiento propio. Queremos recordar que mañana, a los compañeros de la Departamental de Montevideo, mañana martes a las 19 horas se reúne la Departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo. En el local central, es la reunión periódica, y sin duda que esta de mañana tiene una importancia grande en relación al ajuste para todas las actividades que nos van a llevar hasta el próximo domingo. El sábado se reunió la dirección ampliada del Movimiento 26 de Marzo con la presencia de compañeros de la dirección de todos los frentes de trabajo, del interior. Realmente una reunión buena, rica, muy intensa, abreviada en el tiempo, además por las distintas tareas, donde se marcan además planes de trabajo para cada uno de los frentes que componen la vida, la actividad, el trabajo del Movimiento 26 de Marzo. Y se reafirmó que el próximo sábado 2 de abril, o sea, la semana posterior al referéndum, estamos convocando a un plenario nacional del Movimiento 26 de Marzo, plenario nacional con los compañeros de todo el país. Vamos a ver el esfuerzo que habrá que hacer, ojalá puedan venir compañeros de todos los lugares sorteando las dificultades propias de la realidad económica, pero es una instancia para nosotros muy importante que terminará ese plenario en una actividad abierta que será la celebración de los 51 años de vida del Movimiento 26 de Marzo. Una actividad también muy importante, pues inmediatamente después del referéndum del 27, ahí habrá un panorama nuevo en la realidad política del país y hay que rápidamente definir, en realidad ya hay cosas que están definidas, pero reafirmar el camino a seguir en la lucha en contra de la política neoliberal y en contra del ajuste, en contra de las reformas absolutamente antipopulares que vienen impulsando desde el gobierno de la coalición multicolor. Pero decíamos que estamos en una, o sea, reiteramos, fechas importantes. Mañana martes, a las 19 horas, reunión de la departamental del Movimiento 26 de Marzo, departamental de Montevideo, en el local central. Y sábado 2 de abril, para irse preparando, para ir reservando los pasajes, consiguiendo el vehículo para venir juntos, plenario nacional del 26 de marzo y conmemoración de los 51 años de vida de nuestra organización. Resaltar también que este fin de semana salió una declaración de la Unidad Popular, del Coordinador Nacional de la Unidad Popular, denunciando la brutal situación de carestía que está padeciendo el pueblo uruguayo, yendo además a las causas de este fenómeno y sobre todo a las consecuencias de quién paga la realidad de este aumento brutal de los precios. Aumento en los combustibles, aumento en los alimentos. Ahora vuelve el asado del Pepe, parece mentira, ¿no? Como soluciona un problema en donde ojalá el problema fuera el asado. El problema es la comida diaria, subió la leche, la harina, la fruta, la verdura, la carne ni hablar, el pollo, en un país productor de alimentos. Hoy escuchaba además a un periodista plantear como absolutamente inviable y negativo que un gobierno defina que haya un stock definido, definido para mantener para el consumo interno, a pesar de que los precios internacionales de los productos que exportamos estén en las nubes. Pero es que, a ver, es una cuestión de un equilibrio imprescindible. Primero nuestra gente, nuestro pueblo, no las ganancias de las multinacionales, porque acá no hay una gran industria agroexportadora que sea nacional. Y aunque lo fuera, es una cuestión de justicia y de distribución de la riqueza, porque no es plantear que dejen de ganar. En todo caso, lo que estamos planteando es que ganen un poco menos, pero asegurarle la dieta básica a un pueblo, a nuestro pueblo, sería la responsabilidad mínima de cualquier gobierno, claro, de cualquier gobierno que ponga en primer lugar los intereses nacionales. Y aunque parezca cuestión del siglo, de hace tres siglos, vamos a insistir en la necesidad de la reforma agraria, en la necesidad de tener un frigorífico nacional. Y ayer lo planteaban, creo que era el compañero Gonzalo que lo planteaba en la audición del 26, ¿por qué no existe también un molino nacional, ¿no?, que dé una garantía y una referencia de precio y una garantía de abastecimiento al mercado interno con un precio accesible a los trabajadores y al pueblo? Estas ideas que parecen descabelladas en un mundo en donde todo el mundo, donde casi todos hablen en el lenguaje del neoliberalismo, hasta los que se llaman de izquierda, es imprescindible rescatarlas y ponerlas sobre la mesa. Pero decíamos, una semana decisiva que nos convoca a un esfuerzo militante, a poner en la discusión el tema de verdad, el enfrentamiento a esta política, pero sin disimular nada. Claro que hay quienes no quieren enfrentar el modelo ni la política. Hay quienes te dicen, nada, pero este referéndum, no pasa nada si gana, si pierde. Otros que te plantean cambiar los colores de la camiseta uruguaya. Vamos a discutir los problemas de fondo. Y respetemos también la inteligencia de nuestro pueblo. A ver, es una cuestión elemental. Y vamos a trabajar para generar mayores niveles de conciencia. En estos días que hemos estado recorriendo algunos barrios, sobre todo hemos estado en distintas ferias, hablando mucho con la gente, nos encontramos en un sector importante del pueblo uruguayo, ¿no?, de los trabajadores. Primero, una bronca muy grande por la realidad que se vive. Se siente el peso de la crisis. La gente en la feria, creo que deberíamos poner un despacho de remedio contra la presión, le sube la presión. Porque realmente la comparación del salario con la suba de precios cada día se hace más desigual. Pero hay que hablar con la gente y rápidamente llegamos a las conclusiones que tenemos que llegar. No solo la bronca de la gente con lo que está pasando, sino la bronca creciente de la gente cuando se toma conciencia de lo que se pudo hacer y no se hizo durante tanto tiempo. Y en ese diálogo, en ese intercambio, no solo estás confirmando y reafirmando la necesidad del domingo pegarle un golpe y un frenazo a la política del gobierno de la coalición de derecha, sino que van naciendo también las condiciones para, como podríamos decirle, para ir sumando fuerzas y convocando fuerzas para las batallas que se vienen. Porque la batalla no termina el 27. Sin duda es un paso importante. Pero acá quedó mucho por el camino. Y se vienen, además, batallas esenciales. Ya está en la prensa. Todavía no ha pasado el 27 y todos los días ya empezaron a aparecer artículos referidos al tema de la seguridad social. Y reaparecen figuras de la historia, que han sido quienes pergeñaron, fundamentaron, echaron las bases de esa reforma que se viene. Aparecen además elementos de la historia, cuando se votó la reforma del 97, cuando se crearon las AFAP, y quienes aparecen como protagonistas, ¿no? Proponiendo modificaciones, reivindicando el papel de la necesidad de avanzar en ese sistema de capitalización individual, ¿no? Aparece, por ejemplo, el entonces senador Rafael Michelini, que estaba en el Nuevo Espacio, como una decisión que había habido del Frente Amplio, como impulsores de la AFAP. Entonces, el tiempo que se viene nos plantea poner las cosas en su lugar, sobre la mesa, ir a fondo en el tema y acumular fuerzas y sumar fuerzas desde la decisión de enfrentar decididamente este modelo. Que esto es lo que nos... Si algo nos ha permitido avanzar en la conquista de adhesiones para el sí, es cuando se plantea con claridad que lo que queremos es confrontar con la política de este gobierno. Pero bueno, queda una semana para trabajar en este tema. Y nos convocamos a no bajar los brazos, sino a sumar cada día más fuerzas, a ganar la calle, a hablar con la gente, a abrir la cabeza hacia el futuro también y poner sobre la mesa la necesidad de confrontar en serio con esta política, política de la cual los 135 artículos que vamos a derogar el domingo que viene son una pequeñísima parte, una pequeñísima expresión. Queda mucho por delante para seguir dando esa batalla desde el campo popular. Y estamos convencidos, que sea cual sea el resultado, y tenemos la expectativa y vamos a dar todo nuestro esfuerzo para que el resultado sea un triunfo del sí. Estamos convencidos que sea cual sea el resultado, al otro día tenemos que estar de vuelta reagrupando fuerzas, porque después del 27 lo que se viene es el malón de la suba de precios, de la política privatizadora, sea cual sea el resultado. Porque el gobierno está impulsado y obligado, no solamente por sus convicciones más profundas y por su programa que refleja auténticamente un programa de la derecha, sino por el mandato de los organismos financieros internacionales que tienen en la agenda las reformas estructurales a favor del gran capital, del sistema financiero, de, en última instancia, de los enemigos del pueblo. Vamos quedándonos por acá y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.